Bienvenidas, bienvenidos a este programa de 2021, último ya de los programas especiales que, motivados por estas fechas navideñas, os he ido ofreciendo durante las últimas semanas. Anteriormente hemos podido disfrutar con la adaptación radiofónica del cuento de Navidad, todo un clásico, y hoy tengo además la orgullosa oportunidad de ofreceros una adaptación que desde Lanzarote ha hecho mi compañero y amigo José Miguel Colmenero de otro de los, yo creo que, cuentos clásicos por estas fechas, La niña de los fósforos. También de él es otra producción que hoy vamos a estrenar aquí en nuestro programa, El Príncipe Feliz. También he invitado al grupo de padres a los que doy clase semanalmente a que lean unos poemas para que los disfrutéis en este programa de hoy. Esto es, amigos y amigas, La Luna y Compañía, y quien os habla, José Antonio Laboreo, se transforma en estos momentos en vuestro amigo, Amigo Luna, para compartir sentimientos, música y versos. Arranca ya el último de nuestros programas especiales. Acomódate, querido oyente, que da comienzo ya La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. ¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía en verdad zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había utilizado, tan grandes que la niña las había perdido al apresurarse a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en direcciones opuestas. Caminaba, pues, con los piececitos desnudos, que estaban rojos y azules del frío. Llevaba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día. Ningún comprador se había presentado y, por consiguiente, no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. Pobre niña. Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios que le caían en preciosos bucles sobre el cuello. Pero no pensaba en sus cabellos. Veía bullir las luces a través de las ventanas y el olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena y en esta festividad pensaba la infeliz niña. Se sentó en una plazoleta y se acurrucó en un rincón entre dos edificios. El frío se apoderaba de ella y entumecía sus miembros, pero no se atrevía a presentarse en su casa. Volvía con todas las cajas de cerillas y sin una sola moneda. Su madrastra la maltrataría y además en su casa hacía también mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia. Y aunque las mayores aberturas habían sido ya tapadas con paja y trapos viejos, no era suficiente. Sus manecitas estaban casi yertas de frío. ¡Ah, cuánto placer le causaría calentarse con una cerillita! si se atreviese a sacar una sola de la caja, a frotarla en la pared y a calentarse los dedos. Sacó una. Y cómo ardía. Cómo alumbraba. Despedía una llama clara y caliente como la de una velita cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sentada en una gran chimenea de hierro, adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso y calentaba tan bien. Pero todo acaba en el mundo. Extendió sus piececitos para calentarlos y la llama se apagó. Ya no le quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otra, que ardió y brilló como la primera, y allí, donde la luz cayó sobre la pared, se hizo tan transparente como una gasa. Entonces creyó ver una gran habitación en donde una mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplandeciente con finas porcelanas, y sobre él un pavo asado y relleno de trufas que exhalaba un perfume delicioso. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que la ave saltaba de su plato sobre el pavimento con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga y rodaba hasta llegar a sus piececitos. Pero la segunda cerilla se apagó. Y no vio ante sí más que la pared, impenetrable y fría. Encendió un nuevo fósforo y creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico nacimiento. Era el más hermoso y el más grande que todos los que había visto en aquellos días en el escaparate de los más ricos comercios. Mil luces ardían en los arbolitos y los pastores y figuritas parecían moverse y sonreír a la niña. Esta, embelesada, levantó entonces las dos manos y el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron y comprendió que no eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. Eso quiere decir que alguien ha muerto. Esto pensó la niña, porque su abuelita, que era la única que había sido buena para ella, pero que ya no existía, le había dicho muchas veces: cuando cae una estrella, es que un alma sube hasta el trono de Dios. Todavía frotó la pequeña otro fósforo en la pared y creyó ver una gran luz en medio de la cual estaba su abuela, en pie y con un aspecto sublime y radiante. ¡Abuelita! ¡Llame contigo! Cuando se apague el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más. Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y como el hermoso nacimiento. Se atrevió a frotar el resto de la caja porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita. Y los fósforos esparcieron una claridad vivísima. Nunca la abuela le había parecido tan grande ni tan hermosa. Entonces, la abuelita cogió a la niña bajo el brazo y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan alto que allí no hacía frío, ni se sentía hambre, ni tristeza. Hasta el trono de Dios, de Dios, de Dios. Cuando llegó el nuevo día, seguía sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios, muerta, muerta de frío en la Nochebuena. Mira, ha querido calentarse la pobrecita. No ha podido soportar el frío y ha muerto congelada. Dios mío. El sol iluminó aquel tierno ser sentado allí, con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo. Pero nadie pudo saber jamás las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. De los cielos. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Si os parece bien, vamos a recitar un poco de poesía. El primer poema, Cuando el mar sea redondo, es anónimo. Cuando el mar sea redondo y el sol deje de brillar, ese será el día en que yo te pueda olvidar. Yo no soy yo, de Juan Ramón Jiménez. Yo no soy yo. Soy este que va a mi lado sin verlo yo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. ¿Y mi vida? Dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? Contigo, de Luis Cernuda. Cada vez que pienso en ti, cada vez que pienso en ti, mis ojos rompen en llanto y muy triste me pregunto, ¿por qué te quiero tanto? Deletreos de armonía, de Antonio Machado. Deletreos de armonía que ensaya inexperta mano, hastío, cacofonía del sempiterno piano, que yo de niño escuchaba, soñando no sé con qué, con algo que no llegaba, todo lo que ya se fue. En el árbol de mi pecho, Gloria Fuertes. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo se asusta, aletea, lanza saltos. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo se asusta. Eres un espantapájaros. Amor eterno, Gustavo Adolfo Bécquer. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Siempre quejándome de todo y yo puedo ver. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. Vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos. Ay, chiquito de mi corazón. Te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora. ¡Ey, mira! ¿Bukowski? No, si pegarle, le pega. Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. Este es el relato de la semana. Dominando la ciudad, sobre una alta columna, descansaba la estatua del príncipe Félix. Cubierta por una capa de magnífico oro, con dos hermosos y brillantes zafiros incrustados como ojos y un gran rubí que centelleaba en la empuñadura de su espada. Era admirado por todos los ciudadanos. Incluso algunos políticos se atrevían a comentar sus impresiones en público. Mira qué escultura tan hermosa. Aunque, a decir verdad, no resulta nada útil tener una estatua en este lugar. Hubiera sido mejor haber guardado el dinero en las arcas, ¿no? Comentaba uno de los dos políticos que deseaba ganar fama como conocedor de las bellas artes. En otra parte de la ciudad, una madre consolaba a su pequeño que lloraba por capricho. Mi niño, ¿por qué lloras? Mira la estatua del príncipe Feliz. Él nunca lloraría por nada. Todos se paraban ante aquella obra para contemplarla con detenimiento y quedaban admirados. Me alegra que haya alguien en el mundo que sea tan feliz. Así pensaba un pobre hombre que contemplaba la estatua maravillosa, y a poca distancia, en la puerta de la catedral, se oían también los comentarios de los niños del coro a la salida de un acto religioso. ¡Mira! ¡Es igual que un ángel! ¿Cómo saben la forma que tienen los ángeles? ¿Ustedes nunca han visto un ángel? ¡Sí, yo lo he visto! ¡Yo! ¡Y sé cómo es! ¡Yo en sueños! ¿En sueños? ¡Sí, sí! ¡Qué insolencia! ¡Yo sé dibujarlo! ¡Yo también! El ceño fruncido del maestro mostraba una actitud seria y desafiante, ya que no le gustaba que los niños pudieran soñar. Una tarde, A la caída del sol, volaba sobre las calles levemente iluminadas por los faroles de gas que ya comenzaban a hacer su aparición, una golondrina. Sus compañeras ya habían partido con anterioridad hacia Egipto, pero ella, que seguía su rastro, había llegado muy fatigada a la ciudad. ¿Dónde me alojaré? Espero que la ciudad haya preparado algún lugar para mí. Al rato, divisó a gran altura la gran columna. Me cobijaré allí. Es un magnífico sitio y con mucho aire fresco. Y así avanzó para dejarse caer con suavidad, deteniéndose justamente entre los pies del príncipe feliz. Tras mirar detenidamente a su alrededor, decidió prepararse para dormir. ¡Oh, qué bien! ¡Tengo una habitación dorada! Pero nada más decir esto, y en el momento en que iba a poner su cabeza bajo el ala para dormir, una gran gota de agua le cayó encima. ¡Qué raro! No hay una sola nube en el cielo, y las estrellas se ven claras y brillantes, y sin embargo, llueve. El clima en Europa es verdaderamente raro. Entonces, otra gota cayó sobre sus plumas. ¿De qué me sirve una estatua si no me protege de la lluvia? Voy a buscar el copete de una chimenea. Aquí no puedo quedarme. Ya iba a emprender el vuelo, pero antes de que hubiese desplegado las alas, una tercera gota cayó de nuevo sobre ella. Entonces, miró hacia arriba y vio... ¿Ah? ¿Qué es lo que vio? Los ojos del príncipe estaban bañados en lágrimas y las lágrimas corrían por sus mejillas doradas. Su cara era tan hermosa bajo la luz de la luna que la pequeña andarina, nombre utilizado también para designar a estas aves, se sintió llena de lástima. ¿Quién eres? Soy el príncipe feliz. Entonces, ¿por qué lloras? Me has empapado. Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano, no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de Sanssouci, donde a la tristeza no se le permite entrar. Durante el día jugaba con mis amigos en el jardín, y en la noche yo dirigía las danzas en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una tapia altísima, pero nunca me preocupé por preguntar lo que existía más allá de aquel enorme muro. Todo lo que me rodeaba era tan bello. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y en realidad lo era, si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí. Y ahora que ya no estoy entre los vivos, me han colocado aquí, a tanta altura que puedo ver toda la felicidad y toda la miseria e injusticia de mi ciudad. Y aunque mi corazón ahora es de plomo, no me queda más remedio que llorar. ¿Y qué es lo que ves? Allá lejos, en una callejuela, hay una casa muy pobre. Una de las ventanas permanece abierta, y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa. Su cara está demacrada y triste. Tiene las manos encallecidas y enrojecidas, y las yemas de sus dedos picadas por la aguja, porque es costurera. Está bordando flores en un vestido de seda que deberá lucir la más encantadora de las damas de honor de la reina en el próximo gran baile de la corte. Sobre una cama, en un rincón de ese mismo cuarto, yace su pequeño hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no tiene nada para darle, tan solo agua del río. Pero está fría, y por eso el pequeño llora. Golondrina, golondrina, ¿querrías llevarle el rubí del puño de mi espada? Mis pies están sujetos a este pedestal, y no puedo moverme. Me están esperando en Egipto. Mis compañeras ya vuelan de aquí para allá sobre el río Nilo y hablan con los grandes juncos. Pronto se recogerán a dormir en la tumba real. ¿Sabes? El rey está allí mismo, dentro de su tumba pintada, envuelto en bandas de lino amarillo y embalsamado con especies. Tiene puesto un collar de jades verde pálido alrededor de su cuello y sus manos... Golondrina. Son como hojas marchitas. Golondrina. Golondrinita. ¿No podrías quedarte conmigo una noche y ser mi mensajera? El niño tiene tanta sed y su madre está tan triste. No, no me gustan los niños. El año pasado, cuando estaba en el río, andaban por allí dos muchachos groseros, los hijos del molinero, que siempre me tiraban piedras, pero nunca llegaron a alcanzarme, porque nosotras las aves volamos muy bien. Y además, yo procedo de una familia muy ágil, pero aún así fue una falta de respeto. Pero el príncipe feliz se veía tan triste que el pequeño pajarillo se sintió compadecido. Aquí hace mucho frío, pero me quedaré contigo por una noche y seré tu mensajera. Gracias, golondrinita. Entonces, la golondrina arrancó el gran rubí del puño de la espada del príncipe y, llevándolo en el pico, voló sobre los techos de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral, donde estaban esculpidos unos ángeles en mármol blanco. Cruzó cerca del palacio y oyó la música del baile. Una preciosa joven se asomó al balcón junto a su novio. ¡Ay, cariño! ¡Qué maravillosas son las estrellas! Y también qué asombroso el poder del amor. Espero que mi vestido esté terminado a tiempo para el baile oficial. Pero las costureras son tan perezosas. He mandado bordar en él hermosas flores. El ave pasó por encima del río y vio la luz de los candiles colgados en los mástiles de los barcos pesqueros. Voló sobre el barrio judío y vio a los ancianos comerciantes negociando entre sí y pesando el dinero en balanzas de cobre. Por fin llegó a la pobre vivienda y miró dentro. El niño se agitaba febrilmente en su camastro y la madre se había dormido. Estaba tan cansada. Se deslizó rauda en la habitación y depositó el gran rubí sobre la mesa junto al dedal de la costurera. Entonces, graciosamente, revoloteó alrededor de la cama, abanicando con sus alas la frente del niño. El frescor del aleteo hizo sumergir al niño en un delicioso sueño. Y al momento, el pequeño pajarillo regresó volando hacia el príncipe feliz y le narró lo que había hecho. Es curioso, pero ahora siento calor a pesar del frío que hace. Eso es porque has realizado una buena acción. La golondrinita comenzó a reflexionar y se quedó dormida. El pensar siempre le daba sueño. Cuando empezaba a amanecer, bajó volando al río y se bañó. ¡Qué extraño! Una golondrina en invierno. Eso pensó el profesor de biología que pasaba por el puente. Y en ese instante, la hermosa ave, con las fuerzas renovadas y con gran entusiasmo, decidió visitar todos los monumentos públicos. Voló sobre la ciudad de norte a sur y del este hacia el oeste. Dondequiera que fuese, los gorriones gorjeaban y quedaban admirados de una forastera tan distinguida, lo cual le hacía sentir contenta y halagada. Luego descansó largo rato en la cúspide del campanario. Cuando salió la luna, voló de regreso junto a la estatua del príncipe. Príncipe, ¿tienes algún encargo para Egipto? Ya me voy. Pequeña golondrina, ¿no podrías quedarte conmigo una noche más? Me esperan en Egipto. Mañana mis compañeras volarán a la segunda catarata Allí, el hipopótamo descansa sobre los juncos y el dios Menón reposa sobre su gran trono de granito, vigilando las estrellas durante toda la noche. Y cuando surge el brillante lucero matutino, lanza un grito de alegría y vuelve a quedar en silencio. A mediodía, los leones se acercan a las orillas para beber y tienen ojos como agua marinas verdes y sus rugidos dominan al de las cataratas. Golondrinita, lejos, más allá de la ciudad, veo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre su mesa llena de papeles y enfrente tiene un vaso con un ramito de violetas marchitas. Su cabello es castaño y rizado, sus labios rojos como granos de granada y los ojos son hermosos y soñadores. Está tratando de concluir una obra para el director del teatro, pero tiene un frío tan terrible que ya no puede escribir más. No hay fuego en la habitación y el hambre le ha provocado un desmayo. No era algo que esperara el bondadoso animal y por un momento sintió como toda su ilusión se desvanecía, pero en verdad tenía muy buen corazón. Está bien, me quedaré una noche más contigo. ¿Le llevaré otro rubí? No, ya no tengo rubí. Mis ojos son todo lo que me queda. Están hechos con zafiros muy valiosos que fueron traídos de la India hace 1000 años. Arráncame uno y llévaselo al joven. Lo venderá un joyero y comprará leña. Y así podrá terminar su obra. Querido príncipe, no puedo hacer eso. Tras estas palabras, la tristeza inundó su ser y comenzó a llorar. Golondrina, golondrina, haz lo que te pido. Así pues, extrajo con gran esfuerzo uno de los ojos al príncipe y voló llevándolo hasta la buhardilla del estudiante. Fue fácil entrar, pues había un agujero en el techo. Penetró por él como una flecha hacia el interior de la habitación. El joven tenía la cabeza hundida entre las manos. No pudo percatarse del aleteo del pajarillo y cuando levantó su rostro, descubrió el hermoso zafiro descansando sobre las violetas marchitas. Dios mío, Dios mío. Al día siguiente, la hermosa andarina voló hacia el puerto. Se detuvo en el mástil de un gran barco mirando a los marineros que sacaban grandes cajas de madera llenas de pescado y tirando de gruesas cuerdas. Sí, gritó la golondrina 1 y 10 veces, pero nadie le hizo caso. Y cuando se levantó la luna, regresó de nuevo junto al príncipe feliz, surcando los cielos. He vuelto para despedirme de ti, para decirte adiós. Golondrina, ¿no te quedarías una noche más conmigo? Ya es invierno y la helada nieve pronto llegará. En Egipto, el sol es caliente sobre las palmeras verdes y los cocodrilos descansan en el barro y miran perezosos a su alrededor. Mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Baalbek y las palomas blancas y rosadas las vigilan, arrullándose entre sí. Querido príncipe, tengo que abandonarte, pero nunca te podré olvidar. Y en la próxima primavera te traeré 2 magníficas piedras preciosas en lugar de las que he regalado. El rubí será más rojo que una rosa y el zafiro será tan azul como el ancho mar. Mira, allá abajo, en la plaza, está de pie una niña vendedora de fósforos. Se le han caído todas las cerillas al arroyo y ya no sirven para nada. Su padre la maltratará. Le pegará si no le lleva algo de dinero a casa. Por eso llora y tiene miedo. No tiene ni medias ni zapatos y su cabeza está descubierta. Arráncame el otro ojo y dáselo Así su padre no le pegará y podrá comprarle ropa y comida. De acuerdo, me quedaré una noche más. Pero no puedo sacarte el otro ojo. Te quedarías completamente ciego. Golondrina, pequeña golondrinita, haz lo que te pido. Y así, con gran esfuerzo y tristeza, consiguió extraer el otro ojo y lo llevó consigo, volando veloz junto a la pequeña vendedora de fósforos y descendiendo ágilmente, deslizó la gema entre sus alas, depositándola en la palma de la mano. ¡Qué precioso cristal! ¡Mamá! ¡Mamá! Sorprendida por lo sucedido, la niña echó a correr hacia su casa y el pajarillo regresó junto al príncipe. Ahora estarás completamente solo y no podrás ver. Así que me quedaré para siempre contigo. No, no, golondrinita. Tú debes irte a Egipto junto a tus hermanas. No, amado príncipe. Ahora me quedaré para siempre a tu lado. Y entonces, sintiéndose muy cansada, se durmió a los pies de la estatua. Todo el día siguiente lo pasó sobre el hombro del príncipe y le contó muchas cosas de todo lo que había visto en países extraños. Le habló de los ibis rojos que permanecen inmóviles en largas hileras a orillas del Nilo y pescan peces dorados con sus largos picos. De la esfinge en el desierto junto a las pirámides y que era tan antigua como los pueblos nómadas que viven al pie de las dunas, de los magos que todo lo saben. De los mercaderes que caminan despacio al lado de sus camellos y van pasando las cuentas de ámbar de los rosarios entre sus dedos. Le hizo relatos del rey de las montañas de la luna, que es tan negro como el ébano y que adora a un gran bloque de cristal. También le describió la enorme serpiente verde que duerme enroscada en una palmera y tiene 20 sacerdotes que la alimentan con pastelitos de miel. Y le contó muchas cosas acerca de los pigmeos que navegan por un gran lago sobre anchísimas hojas planas y que siempre están en guerra con las mariposas. Querida golondrinita, me cuentas tantas cosas maravillosas, pero más hermoso que todo eso es el sufrimiento de hombres y mujeres. No existe misterio más grande que el de la miseria. Y ahora, vuela sobre mi ciudad, golondrinita, y dime lo que ves en ella. Vuela, vuela alto. La pequeña ave voló sobre la gran ciudad y pudo ver a los ricos holgar dichosos en sus hermosas mansiones mientras los mendigos se sentaban a sus puertas. Las caras lívidas de niños hambrientos mirando inmóviles hacia las calles en tinieblas. Gentes deambulando sin rumbo en busca de trabajo y toda la pobreza inimaginable de unos en contraste con la riqueza y comodidad de otros. Observó durmiendo plácidamente a los pudientes en camas doradas y más lejos, volando luego a través de barriadas sombrías, pudo contemplar a los necesitados acostarse sobre unas poquitas pajas. Bajo uno de los arcos de un puente, dos pequeños dormían abrazados, tratando de calentarse el uno al otro. Señor, señor. ¡Fuera de aquí! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Vamos, miserables! ¡Fuera! ¡Fuera! Y los niños se alejaron bajo la lluvia, sin rumbo, sin dirección, hacia ninguna parte. Y como ellos, otros muchos niños vivían en las mismas condiciones. Y voló alto, muy alto, más allá de aquel lugar. A lo lejos, una joven madre mecía a su pequeño que lloraba de hambre y frío. En la más absoluta desesperación, su mirada a través de una ventana sin cristal era como un faro en busca de esperanza. Y salió de aquel lugar y voló más alto todavía. Más allá, un hombre regresaba a casa sin haber vendido su mercancía, y más abajo, un joven suspiraba por el amor de su vida, comprendiendo que sus sentimientos jamás podrían ser correspondidos debido a su miseria. Y se alejó de allí y voló más lejos todavía. Una anciana agradecía una jarra de agua que compartía con su marido enfermo, y dos calles más allá una familia era expulsada de la vivienda por no haber pagado el alquiler. Y voló más alto todavía. Dos ladrones corrían por las calles con la bolsa que habían robado a un viajero que había depositado en ella toda su pequeña fortuna. En el portal de una casa, muy cerca de allí, el abuelo había caído por una escalera y yacía inconsciente detrás de su pequeño nieto de 5 años, que lloraba desconsoladamente sin saber qué hacer. En una calle más atrás, un muchacho, tras una paliza, era arrestado por vender hierbas medicinales sin autorización. Su mercancía era destruida y él conducido a la cárcel. Estas y otras muchas cosas vio en una ciudad llena de miserias y tristezas. Entonces, el pequeño pajarillo regresó junto al príncipe volando para contarle todo lo que había visto. Estoy cubierto de oro fino que debes de retirar hoja por hoja y dar cada pedazo a los pobres. Los hombres creen siempre que el oro puede hacerles felices. Retira cada una de las láminas y repártelas entre los más necesitados. Hoja tras hoja de oro fino arrancó poquito a poco hasta que la estatua quedó gris y deslucida. Hoja tras hoja de oro fino llevó a los pobres, y las caras de los niños se fueron tornando rosadas y reían y jugaban en las calles y gritaban con alegría. ¡Ahora tenemos pan! ¡Sí! ¡Ahora podemos comprar comida! ¡Y zapatos! Sí, ¡y juguetes! ¡Mis padres estarán felices! ¡Y los míos! ¡Estarán felices! ¡Tenemos pan! Y entonces llegó la nieve. Y después de la nieve vino la helada. Las calles parecían cubiertas de plata. Eran tan brillantes y pulidas. Había grandes témpanos como dagas de cristal que colgaban de los aleros de las casas. Toda la gente iba envuelta en pieles y los niños llevaban gorros rojos y patinaban sobre el hielo. Y nuestra pobre golondrina tenía frío. Cada vez más frío. Pero no quería abandonar al príncipe. Era muy grande su amor por él. Picoteaba las migajas en la puerta de la panadería cuando su dueño no se daba cuenta y trataba de calentarse batiendo sus alas. Pero al fin comprendió que iba a morir. Tuvo suficientes fuerzas para volar de nuevo hasta el hombro del príncipe. Adiós, querido príncipe. ¿Me permites besar tu mano? Me alegra que puedas por fin regresar a Egipto, golondrinita. Ya has estado demasiado tiempo aquí. Pero tienes que besarme en los labios, porque te amo. No es Egipto a donde voy. Voy a la casa de la muerte. ¿Sabes? La muerte es la hermana del sueño. ¿No es cierto? Y besó al príncipe feliz en los labios y cayó muerta a sus pies. en el interior de la estatua, como si algo se hubiese quebrado. El hecho es que el corazón de plomo se había partido en dos. Estaba cayendo una terrible helada. A la mañana siguiente, el alcalde paseaba abajo, en la plaza, acompañado por los regidores de la ciudad. Al pasar junto a la columna, miraron hacia la estatua. Los regidores de la ciudad, que siempre estaban de acuerdo con el alcalde, se acercaron y subieron a examinarla. Válgame Dios, qué desaliñado se ve el príncipe feliz. Es cierto, andrajoso y pordiosero. Qué vergüenza. Lo habrán robado todo. Ciertamente no se diferencia del monumento a un vagabundo. Monumento a la pobreza, diría yo. Y un pájaro muerto entre los pies. Fíjense. Esto es un basurero. El rubí ha caído del puño de su espada. Los ojos han desaparecido. Y ya no tiene nada de oro encima. Tendremos que levantar otra estatua. Y, por ejemplo, podría ser una estatua mía. Ordenaremos la demolición y fundición mañana mismo. Por supuesto. Y el alguacil de la ciudad tomó nota de la orden. Así fue como bajaron la estatua del príncipe feliz, ya que habiendo dejado de ser tan hermoso, tampoco era ya útil. Entonces derribaron el gran pedestal y fundieron la estatua en un gran horno. El alcalde convocó una reunión para decidir lo que debería hacerse con el metal. Y comenzaron a discutir. Y así estuvieron en desacuerdo durante toda la reunión. 2 días después todavía no habían llegado a ninguna conclusión, pero a las afueras de la ciudad, en la fundición, el encargado de los hornos trataba en vano de transformar el metal. Y lo tiraron sobre un montón de cenizas donde también se encontraba la golondrina muerta. Muy lejos de allí, en un lugar llamado Paraíso, donde ningún ser mortal puede llegar si no es por medio de actos puros, y donde las criaturas más perfectas sirven al Todopoderoso, un ángel fue llamado a la presencia de Dios. Tráeme las 2 cosas más preciosas de la ciudad. Y el ángel le trajo el corazón de plomo y el pajarillo muerto. Escogiste bien, porque desde hoy mismo en mi jardín del Edén este pajarillo cantará eternamente, y en mi ciudad de oro el príncipe me alabará por los siglos de los siglos. Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión, analizando cada instante que guarde. A un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu piel. Cerramos ciclo, despedimos ya el 2020 con estos programas especiales que durante la Navidad os he ofrecido, y a partir de la próxima semana retomamos lo que podríamos denominar normalidad, o por lo menos la rutina de cada programa, con otras historias, con otras cosas que en este 2021 además apetece, ¿verdad que sí? Olvidando ya este aciago año que nos ha venido acompañando y que para muchos ha sido desde luego un año horribilis. Pues con esas campanas os tengo que decir ya adiós, porque el programa, como os decía, ya ha llegado a su fin. Pero bueno, como siempre, yo os invito a que si os ha gustado, os ha entretenido, os ha emocionado este espacio, que vengáis, porque tenéis una nueva cita, si vosotros queréis, dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, para compartir eso, sentimientos, versos, poemas, relatos, aquí, en La Luna y Compañía. Y como siempre, y en este 2021 con más fuerza si cabe, mi deseo, con el cual ya cierro el programa, es que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.